Sintonizas Radio Maíz 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Sintonizas Radio Maíz 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Muy buenas tardes y bienvenidos a Generación Salvaje, radio libre y metálica para oídos inquietos. Sin presiones, sin prejuicios, solo metal y rabia a partes iguales. Esto es Radio Mai 102.8 de vuestra frecuencia modulada si estáis en Zaragoza y para el resto del mundo a través de internet. Después de unos meses sin dar señales de vida, volvemos a la actividad radiofónica con una emisión en la que sobre todo buscamos descubrir, conocer y compartir un montón de grupos mientras seguimos disfrutando de las grandes bandas de nuestro rollo. Sonarán los clásicos, pero no será un programa de clásicos. Sonarán las novedades, pero no será un programa de novedades. No buscamos estar al día de las últimas noticias metaleras, ni tener la agenda de conciertos más completa, ni hacer los monográficos más extensos. Lo importante será la esencia de la música y pasarlo lo mejor posible. Habrá alguna que otra sección, sí, pero preferimos que el programa crezca y evolucione de forma espontánea. Volvemos a las raíces radiofónicas sin complicaciones, pero como siempre, con honestidad y corazón. Tampoco faltará la intensidad mientras compartimos un buen puñado de canciones y metemos un poquito de caña. Recibe un saludo acicalado y gruñón del que te habla, Alex. Pero como no podía ser de otra forma, no voy a estar solo y ya está preparada al otro lado del micro mi ayudante salvaje, Leticia la Piratilla. ¿Qué tal, Leticia? Hola, Alex. Muy buenas a todos. Aquí estamos después de muchos meses, como tú has dicho, pero no ha sido unos pocos, ha sido bastantes meses. Sí, han sido bastantes y se ha hecho muy largo. Pero bueno, por fin estamos aquí. Pero hemos podido desconectar un poco, cargar un poco las pilas y bueno, innovar un poco. Sí, sí, sí. Yo decir que estoy muy nerviosa, casi más que tú, por lo que he visto. Y bueno, pedir perdón de antemano por si se me va un poco la olla o si me equivoco o mil cosas que me pueden pasar en este primer día de radio. Y nada, decir que colaboraré dentro de lo que pueda. Y comentaremos todas las canciones. Comentaremos todo un poquillo. Uh-huh. Yo mi granito de arena lo echaré ahí, ¿sabes? Como siempre, y, ¿no? Sí, bueno, lo mejor que pueda y todo lo que pueda y nada. Que lo paséis bien escuchándonos. Bueno, y que lo que has dicho, que la gente nos permita ciertas licencias hasta que volvamos a coger la marcha, pero yo creo que a partir claro, de hoy claro. ya ponemos el turbo y pa'lante, ¿eh? Paciencia, paciencia, porque los primeros días son los más duros. Bueno, estando en Radio Mai nada se hace duro, al revés. Aquí pasan las horas volando y sobre todo con buena música. Podríamos decir que este es el spin-off musical de nuestro anterior programa, Cry Out FM. Se podría decir. Está muy bien dicho, ¿eh? Bueno, pues antes de empezar, ¿por qué no enviar un saludo a todos nuestros compis de emisora, pero en especial a los que se han interesado por nuestra vuelta, como son Juanjo de Estación 890, los chicos de Metalmanía, ya clásicos Nacho y Fernando, y Cristian de Por Fin Es Viernes. Y además, agradecer a toda la peña que por ahí nos preguntaba por nuestros proyectos y, por supuesto, a toda la gente que no nos dice nada, pero que le suele gustar lo que hacemos. Exactamente, saludados quedan. De parte de los dos, desde aquí, un abrazo y, bueno, que disfrutéis también si es que nos escucháis. Bueno, pues unas buenas birras y comenzamos. We'll be right back. Pues hemos empezado Generación Salvaje con los suecos de Dagger y el temazo que abre su primer álbum homónimo, A Head of Jewel. Como habéis visto, un grupo muy influenciado por la New Wave o British Heavy Metal, muy buena producción, un sonido actual, pero sobre todo muchísima nostalgia de mitad de los 70 y principios de los 80. Curiosamente, The Dagger está formada por gente que ha militado en Dismember, en Tombed o Carnas, entre otros. Pero esta vez se han alejado del death metal y nos han sorprendido con un discazo cargado de heavy metal, clasicote, de corte muy añejo, rockero y, como habéis oído, muy poderoso. Vamos con más cosas. Black as Azeth es el cuarto disco de los Iron Mask, editado hace unos añitos, más concretamente en el 2011. Practican un power metal donde no faltan los momentos neoclásicos y para este álbum pillaron a las voces al genial Mark Bowles, conocido por haber sido cantante de Yngwie Malmsteen en unos cuantos discos, aunque este tío ha estado en un montón de bandas y proyectos, entre ellos Ring of Fire y Royal Hunt. Nos vamos a quedar con el temazo God Punishes, I Kill. Oh. Pues tremendos los Iron Mask con ese temazo God Punishes I Kill de su disco Black as Death. Y bueno, Leticia, yo sé que te gustan muchísimo estos tíos y sobre todo esta canción, que vamos, que nunca falta en tu MP4 en ningún sitio. Por supuesto, yo tenía que hablar de este tema porque es un tema que me encanta. Soy muy amante del power metal. Es un grupo muy bueno, pero es que esta canción me pone los pelos de punta. Es que es una canción que me gusta todo. Me encanta cómo empieza, me encanta cómo tocan los instrumentos, cómo usan los teclados, me gusta todo. Incluso, tengo que decir, cuando vi el videoclip por primera vez, ya me acabé de enamorar totalmente. Es que el videoclip está bastante currado, ¿eh? Claro, es un videoclip con una estética que a mí me encanta, estilo victoriano, y la actitud que ponen todos ellos, porque una actitud genial. Y el cantante, cómo no, un mercenario del metal, como quien dice. Sí, sí, nunca mejor dicho. Con una voz muy particular, muy, muy única, no sé, me encanta la voz que tiene. Y la verdad es que me encanta todo lo que hacen, los gestos que hacen, todo. Es un videoclip genial. Cada vez que lo veo me pongo, vamos. Un rollo muy, muy teatral el vídeo. Sí, sí, sí, a mí es que esas cosas me encantan. Y ya tú lo sabes, las veces que lo hemos visto en casa, que es que me he puesto, vamos. ¿Peleona? Como Peleona perdida. Y tenía que hablar, es un tema que, uf. Bueno, hay que decir que en este disco contaron con la colaboración de Goran Edman y el teclista Mats Olausson, ex de Yngwie Malmsteen, que luego hablaremos de Yngwie Malmsteen. Sí, sí, hablaremos, que menudo es, me acabo en 10. Sí, sí, tenemos cosas que contar de Yngwie Malmsteen, no, no muy actuales, pero bueno, curiosas. Siempre da mucho que hablar este hombre. Bueno, sí, sabiendo cómo es. Bueno, Leticia, tenemos un teléfono por si nos quieren llamar, recuérdalo. Por supuesto, os recuerdo el teléfono de Radio Maya, quien quiera hablar, llamar y decir lo que quiera y le dé la gana. Es el 976-525645, ya sabéis que estamos de 8 a 10 y podéis llamar durante ese horario cuando os dé la real gana y en cuanto podamos os lo cogeremos, por supuesto. Sí, señor, porque si estoy yo aquí con los mandos y llaman y no puedo, pues no se puede. Exacto. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con más música? Continuamos, mejor música buena, de la buena. Vamos a ir con el disco salvaje de esta semana. Y vosotros diréis, ¿qué es eso del disco salvaje? Pues es un álbum que también nos ha puesto muy peleones y que creemos que destaca entre los demás, por lo que sea. Por eso, a lo largo del programa, lo iremos repasando. Y en este caso os hemos traído el último disco de Praying Mantis, Legacy, que ya están diciendo por ahí que es el mejor disco de Praying de toda su carrera. Pues si ya van diciendo eso, ¿será que es real y que es verdad? Bueno, sabemos que la crítica muchas veces es así. Por ejemplo, bueno, si te comprabas el panfletillo este de la Heavy Rock, siempre te venían muy buenas críticas de discos que eran una auténtica porquería. Hay pero críticas claro, duras, críticas de mierda y críticas de todo tipo. Tampoco hay que hacer caso a todo lo que dicen, pero vamos. Nosotros intentamos ser objetivos. Bueno, no nos subíamos. Mentira. No nos solemos guiar por lo que leemos por ahí en algunos comentarios. Leemos por saber, ¿no? Pero luego juzgamos por nosotros mismos. Claro, si nos ha gustado, nos ha gustado y lo vamos a aconsejar. Juzgamos nosotros mismos, lo que nos gusta y lo que no, si nos parece bien o nos parece mal, lo que haga falta. Bueno, pues este disco de los Praying Mantis, Legacy, cuenta con un par de nuevas incorporaciones, como son la de JC y Hans, voz y batería respectivamente. Y según los míticos hermanos Troy, los líderes de la banda desde siempre, dicen que han dado una nueva dimensión al proceso de composición y sobre todo a los directos. Bueno, los Praying Mantis siguen conservando ese pequeño toque de la New Wave of British Heavy Metal, pero desmarcado de tal manera que podemos hablar de un sonido propio. Aunque yo personalmente pienso que estos siempre lo han tenido, no eran como sus compañeros de los años 80, eran diferentes. Temas muy cuidados, con un rollo muy de sintonía de serie o incluso de banda sonora para una peli. Y bueno, como siempre, esa onda heavy rock potente sin saturar. Y también esas melodías, pero que no empalagan. O sea, está muy bien equilibrado el disco. Hay mucha variedad, todas las canciones tienen su propia entidad. O sea, es un disco con el cual no te aburres. Y bueno, pues eso, lo que digo, temas muy heavy metaleros, otros más melódicos. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho parte de la crítica, esto tengo que decirlo, que bueno, que la primera mitad del disco brilla, en la segunda pues se ensombrece, pero un poquito, ¿eh? Bueno, un poquito. Porque es que el nivel está muy alto. Entonces nos vamos a quedar con el tema que abre el disco, esto se llama Fight for Your Honor. Vamos allá. We'll be right back. Pues ahí estaban los Praying Mantis con ese Lucha por tu honor, de su último disco Legado Legacy, que había parecido un disco que está realmente bien. Contaros que Praying Mantis pues han tenido por lo menos 11 formaciones. Madre mía, 11 formaciones ya. Muchos eso me parece. Mira, por ejemplo, 11 cantantes, casi tantos baterías y una docena de teclistas. Madre mía, eso es una barbaridad. ¿Qué habrá pasado? Yo creía que los Whitesnake eran los que más habían cambiado de formación, pero bueno. Pues ya ves que otros se ganan. Bueno, y tristemente hay que decir que uno de los Praying Mantis mítico, Steve Carroll, falleció el pasado 2 de agosto. No estaba ya en la formación, pero bueno, colaboró en el primer disco, muy importante, y luego estuvo a partir de los 90 con la banda. Lo que pasa es que no se ha sabido hasta hace poquito. Bueno, por lo menos formó parte de ellos y es normal que se tuviera que decir, y seguro que lo recuerdan y que lo habrán sentido mogollón. Sí, sí, además el primer disco está realmente bien. Bueno, pues vamos con más cosas. Si te digo Sonic Altar, ¿qué me dices? Bueno. Una de esas bandas que también nos gustan mucho y muy desconocida. Es una banda que proviene de Nueva Zelanda, se formó en el 2006. Practican un heavy metal de toda la vida, muy potente, con algún que otro toque que recuerda al hard melódico europeo, pero con un sonido, yo diría que más bien personal, reconocible, y sin renunciar a las influencias más clásicas. Su primer disco se llama No Sacrifice y fue producido en el Reino Unido por Mike Exeter, que ha trabajado para gente como Black Sabbath, Cradle of Filth o Glenn Hughes. Los propios Sonic Altar dicen que les costó esto una pasta, pero que el resultado final ha merecido la pena. Así que nos vamos a quedar con uno de esos temas que a mí me encantan, y esto se llama In the Night. Make this- Pues ahí estaban los Sonic Altar desde Nueva Zelanda. Un discazo este No Sacrifice y nos hemos quedado con In The Night. Bueno, Leti, y ahora sí que es turno de hablar un poco de Yngwie Malmsteen. Bueno. Vamos a ver. Hablemos. Sí, antes comentábamos que Goran Edman y Mats Olausson colaboraron en el disco de los Iron Mask. Bueno, pues estos tíos participaron por primera vez con Yngwie Malmsteen en su disco Eclipse. ¿Qué pasa? Yngwie Malmsteen aquí en esta época estaba buscando un número uno en los USA a toda costa. Le daba igual pasar por encima de quien fuera. Lo que quería el tío era triunfar en los Estados Unidos. Nunca lo consiguió, sí que era conocido y tal, pero bueno, nunca consiguió un pelotazo. Lo intentó. Lo intentó, sí. Entonces vamos a escuchar un disco que, como digo, se llama Eclipse, que está muy olvidado porque sí que es cierto que es bastante comercial. Es más, incluso las canciones más melódicas al propio Yngwie no le gustan nada. A él lo que le gusta es hacer solos interminables, hacerse el chulo. Y bueno, a veces se hace un poco cansino. Por supuesto. Además, yo tengo que decir... Sí, a ver, ¿qué pasa con este tío? Tengo dos anécdotas sobre este hombre. Sí, sí, pues cuéntalas. ¿Las cuento ya? Sí, sí, sí. Bueno. La primera... A ver, ¿qué pasa con Yngwie Malmsteen? Allá por el agosto del 93 o así... Apareció la policía en su casa, acompañado a ver. Un equipo de televisión y los SWAT. Sí, esto los WAS, están... no, los SWAT. Los SWAT. Porque si los aparecen SWAT. Los WAS también, deja, a tocar deja. Ahí. SWAT. Ah, bueno. Bueno, pues rodearon su casa, sí. ¿Vale? Y al cabo de unas 4 horas o así, pues Yngwie sí. Salió rindiéndose, pero con su super albornoz. Bueno. ¿Vale? Y no. Bueno, y las gafas de sol seguro. Seguro que también, pero vamos, que no sabía por qué estaba en la poli, ¿sabes? Sí, él sale porque dice, llevan 4 horas estos tíos aquí, me están diciendo que salga y tienen pistola. Y al final salió. ¿Qué pasa? Que se lo llevan arrestado. Sí. Y al poco tiempo resultó ser una putada, por decirlo así, una engañifa o como lo queráis decir, de la suegra de aquel entonces. O futura suegra. O futura suegra, que quería impedir que Yngwie se casará con su hija. Bueno, o sea, que esta tía llama a la policía, ¿pero por qué? Llamó a la policía diciéndole que este hombre había secuestrado a su hija. Que podría ser que verdad había, también, ¿eh? Que la tenía retenida y que le estaba amenazando y que no sé qué. Bueno, lo de las amenazas me lo creo. Bueno, sabiendo cómo es este hombre, pues sí, yo también me lo creo, ¿no? Pues fue todo por culpa de la futura suegra de entonces. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí. Esto es otra cosa que también hay que decirla. Que la propia mujer, porque al final sí que se casaron. Sí. Al cabo de un tiempo, después de casarse con él, al cabo de unos meses, no sé si unos 6 meses o así más o menos, hizo unas declaraciones en contra de Yngwie. Sí. Diciendo que le maltrataba, que cada vez eran más fuertes las agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que entonces este guitarrista volvió a estar en boca de todo Dios. O sea que no sé lo que le costó deshacerse de toda la familia esa, pero hombre, tanto la madre como la hija, menudas. Cuando estaba Goran Edman con la banda, Yngwie no hacía más que putearle. Bueno. Y alguna vez, esto lo hemos comentado por el chat de Metalmanía, que había ahí un rollo homoerótico rarísimo, ¿eh? Bueno, voy a saber. Pero es que luego hay otra. Otra hay que más. También, sí, sí, una segunda anécdota. Que ya la voy a decir ya y ya venga, me, pues, me olvido. Cuenta las cosas de Yngwie. También tiene su miga esto. Bueno, ¿vale? Pues venga. Bueno, pues Yngwie viajaba sí. Pues con toda su con todos sus componentes sí. En avión a Tokio, ¿vale? A Japón. Todo por los años 80, por ahí. Sí, por ahí. Entonces, claro, estaban desmadrados y una pasajera sí. De los que había allí, pues entendió... comentarios despectivos sobre los homosexuales, etcétera, por parte de Yngwie. Oye, cosas que no le estaría gustaron. Estaría hablando de Goran Edman. No o... sabemos de lo que estaría hablando realmente, bueno. Pero bueno, la señora entendió cosas que no le gustó un pelo, que no le hizo ni puta gracia. Sí, ¿y que qué lo hizo? Ofendieron. Sí, sí. ¿Qué hizo? Cogió su vaso de agua, que lo tenía, y se lo tiró por encima. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Yngwie a ver. Se puso muy brusco. Bueno, con la pobre mujer. Lo has dicho muy finamente. Muy finamente, bueno. Sí. Gritándole, etcétera, etcétera. Y después de gritarle y decirle de toda la pobre sí. mujer, solo por eso, dijo la siguiente frase. A ver. Has desatado ¡La maldita furia! ¡La has desatado! Bueno. Esa fue la gran frase de Yngwie Malmsteen, sí, que le soltó a la mujer, ¿sabes? Pero a lo bestia. Y, sí, y sí, me lo imagino. Con el tiempo se hizo famosa, famosa, sobre es más, todo en el rollo este, en el mundillo este rockero y tal. Es el nombre de un una disco. Moja, vamos. Es el nombre de un disco de Yngwie Malmsteen, además. Pues mira, ¿ves? Vete a saber si sería por eso cuando puso el nombre. Pero claro, es que esto me parece que circuló por internet. Sí, sí, lo gordo fue eso, lo que dices, que otro pasajero o quien fuera... Que no se sabe bien si era un miembro del equipo. También sospechaban de un miembro del equipo, pero no se sabe exactamente quién fue. O no lo sabemos nosotros. Lo subió a internet 18 años después, allí por el 2002. Lo subió y, claro, Yngwie lo vio y, claro, al poco tiempo de ver eso, se mosqueó y tal. Y él fue quien... declaró la verdadera historia. Sí. Que según él, sí, que casi no se me oye en el micro porque no me acerco lo suficiente, pero bueno. Según él, estaban todos, pues, como he dicho antes, desmadrados, armando jaleo, etcétera, etcétera, molestando seguramente a los pasajeros, de cachondeo, etcétera, etcétera. Sí. Tanto que en la cena, esto es gracioso. Pero esto dentro del avión. Sí, sí, dentro del avión todo. Sí, en sí, la sí. cena, cuando sacaron la cena a todo el kiski, Jens Johansson. Sí, el teclista. Sí, el teclista, cogió una compresa. Estas que usamos las mujeres. Vale. Y he hecho ahí una mezcla de Bloody Mary. ¿Sabéis qué bebida sí. es esa, no? Sí, bueno, sí. pues ha hecho encima. Bueno. Claro, al cabo del rato y desmadrarse y de acabarse una botella de coñac que se ve que acabaron también ahí y tal, pues Yngwie Malmsteen se quedó sopa. Se quedó dormido, tal, no sé qué. Y es cuando le pasó lo y del vaso del agua. Cuando notó algo húmedo que le caía encima, ¿sabes? Y se despertó sobresaltado. Sí. Loco perdido. Y con una compresa en la frente. Bueno, esto lo añado yo. Pues vete a saber, igual sí. se la pusieron por hacer la gracia. Y fue cuando le soltó esa famosa frase, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, bueno. claro. Hostia, macho. Él vio que, cuando descubrió que le habían grabado a un cabrón, ya sea compañero o no, vamos. Sí, lo subió a internet y bueno. Lo subió a internet y todo el kiski lo vio. Bueno, es que Yngwie Malmsteen se ha creado muchos enemigos a lo largo de su bueno, carrera. Bueno, me han dicho que tiene fama de tener mala hostia. Sí, sí, y de ser ególatra de cojones. Tiene sentido del humor y tener mala hostia. Es tan ególatra como buen músico. Bueno, solo bueno, digo eso. No me extraña que se metan líos y más cosas que habrá hecho por sí, ahí, sí, vete a saber. Y que no sabemos. He dicho dos, pero oye, vete a saber. ¿Tú crees que hemos desatado la furia de Yngwie Malmsteen o no? Espero que no. Yo espero que sí, a ver si viene por aquí. ¿Alguna amenaza o algo? Y... Hombre, porque a golpes no sé si nos podrá machacar, pero como se ponga a hacer solos de guitarra, no nos morimos aquí. Uf, nos morimos. Bueno, pues nos vamos a quedar con un clásico de ese disco de Eclipse y esto se llama Making Love. Pues ahí estaba Yngwie Malmsteen con ese Making Love, Goran Edman de cantante, pobrecico. Lo que pasó este hombre al lado. Lo que tuvo que aguantar, ¿eh? Hoy. Bueno, algún día lo comentaremos. Y bueno, durante la canción hemos tenido una llamada que nos ha hecho muy felices. Era Edu, que lo conocimos en el chat de Metal Manía, gran oyente de Radio Mai, de los programas de Heavy de esta casa. Y es un tío genial con el que siempre conversamos por el chat. Así es. Pero nunca habíamos hablado por teléfono ni nos conocemos en persona. Con lo cual nos ha hecho mucha ilusión, una llamada inesperada que se agradece un mogollón. Y nada, Edu, que muchas gracias por tu llamada y un abrazo desde aquí. Nos ha dicho que algún día se pasará. Que se pues, pase. Por se supuesto, pase. Está invitado. Y así compartimos unas cuantas canciones, que es lo importante. Pues sí. Edu, muchas gracias. Y por qué no, le vamos a dedicar la otra canción que tenemos preparada de Praying Mantis. Todavía sonará una más, si nos da tiempo. Y esto es The One, una canción que si la otra sonaba más a heavy metal clásico, esta huele a hard rock y a OR. A ver, a ver. Bueno, pues vamos con ella y esto va para ti, Edu. The One, Praying Mantis. Let you go. Pues ahí estaban los Praying Mantis, Day One, su último disco, Legacy. Y bueno, como has visto, Leticia, esta canción es un poquito más melódica, más hard rockera. Sí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Yo, es que a mí este tipo de canciones tan así, tan sentidas, con tanto sentimiento, sí, tan así, como digamos un poco cursis para algunos. Bueno. A mí es que me encanta. Yo tampoco lo veo cursi, ¿eh? El tema. Pero sé que hay mucha gente que a lo mejor le gusta pues más caña, más... Mira, yo no lo sé, pero la primera vez que escuché esta canción, a mí me dijo algo especial. Y eso es importante, además, que te diga algo pero especial. Ni siquiera sé por qué, o sea, fue de esas canciones que se te quedan. A veces nos hacemos preguntas sin respuestas. Ay, que sí. Lo que sientes es lo importante y ya está. Y a mí es que estas canciones me encantan porque están tan sentimentales y tan profundas que... Bueno, Leticia, tenemos un blog en el cual todavía no hay nada, pero bueno, tiempo al tiempo. Claro, al ser nuevo y acabar de hacerlo público, pues claro, es normal, ¿no? Bueno. Que poco a poco iremos pues subiendo los programas cuando podamos, los iremos subiendo todos para que quien no pueda escucharnos en directo, pues cuando le dé la gana de bajárselo, se lo baja y ya está. Es libre de escucharlo cuando le venga en gana. ¿Qué es el siguiente? www.generacionsalvaje.blogspot.com. Entráis muy ahí bien. Y podéis escucharnos online desde ahí y bueno, eso es importante. Todos los programas cuando queráis. La ventanita de escuchar online está ahí. Está. No hay nada todavía, pero está, la ventanita está. Eso está activo. Bueno, pues venga, vamos con más cosas. Y unos que nos visitarán dentro de poquito son los Wolf, que van a estar junto a Enforcer el 1 de octubre en el Centro Cívico Universidad. Así que, ¿por qué no escuchar su último disco llamado Devil Seed? Quizás un disco, yo creo que menos afilado, pero sí, más contundente, más diverso e incluso más oscuro. Bueno, pues veremos a ver qué tal y seguro que triunfan, seguro, vamos. Que por cierto, en Wolf también estuvo Mark Bowles. Si es que... El tío está en todas partes. En todas. Venga, vamos con ellos. Slaughter in holy water. You are Pues ahí estaban los Wolf con ese Shark Attack, el ataque del tiburón. Y estos sí que son tiburones del heavy metal. Está bien dicho eso. No, es la verdad. Genial pues disco, sí. ¿Eh? Se suena, la verdad es que suena muy bien y la verdad es que esa voz también se nota y la potencia y la fuerza que tiene, ¿eh? Hay que decirlo. Wolf es una de esas bandas que ya llevan un montón de discazos, pero que todavía se le conoce, pero todavía está muy por debajo de la popularidad que tienen otras bandas. Bueno, pero seguro que lo siguen intentando y siguen luchando hasta que sean más y más conocidos. A mí me gustan muchísimo. Y bueno, este proyecto a ti sí que te gusta, Leticia. Estamos hablando de Drácula, el proyecto de Jörn Lande y Trond Holter. ¿Quién es este Trond Holter? Pues es un tío que estaba en los Wigwam, este grupo glam hard rockero que estuvo también en Eurovisión. Y bueno, también participan con ellos la cantante Lena Floyd-Mohen. No sé si lo habré dicho bien porque esto tiene aquí una rayita, bueno. Pero bueno, da igual. Y es un proyecto que, bueno, como lo dice el título, va sobre la historia de Vlad Tepes. ¿Y a ti qué te ha parecido, Leticia? A mí es que en cuanto escuché este disco me enamoré totalmente, ¿no? Porque por varias razones. La primera, pues que es una gran historia, la de Drácula y su querida amada. Sí. Una historia muy intensa, muy dolorosa. Y todo por amor. La verdad es que me encantó. Es que es una historia que... Que te llega. Que me llega al alma, sí. Como quien dice, ¿no? Hay otra razón por la que me gusta también mucho que... Es que, claro... Dime. No, que es porque es un disco emocionante. Es un disco emocionante y hay que decir que Jörn Lande sí. Me gusta bastante también y con la colaboración de la voz femenina le da otro toque también muy, no sé, como muy sentido, sí. Muy característico, sí. muy teatral, no sé, sí. Me encanta. Además, encanta la voz que ha cogido. Hacen buena pareja, sí. Me encanta la voz que ha cogido y me encanta la pareja que hace. Bueno, pues es un álbum conceptual que va sobre, ya lo hemos dicho, Vlad Tepes, sobre la lucha interna que todos tenemos y que tenía Vlad Tepes. Uh-huh. También lo trata como personaje histórico, pero también como personaje de fantasía, ¿no? Claro. O sea, combina las dos cosas. Es un álbum, mira, la palabra, pasional. Ahí está. Ahí la has dado. La palabra precisa, sí, la correcta. Sí. Bueno, pues oye, ¿qué te parece si escuchamos un temilla que además participa la chica, Lena? Uh-huh. Y luego si eso ya vamos comentando o no, según lo que apetezca, ¿vale? Por supuesto. Venga, pues nos quedamos con el corte número 8, Into the Dark. El disco, que no lo hemos dicho, se llama Swing of Death. Eso. Que si no, parece que solo se llama Drácula y no es cierto. Venga, no. Vamos con la canción. Yeah. Bueno, pues vamos con una pequeña sección llamada Shoot Your Mood, así como, como suena. Bueno, es una sección que yo creo que va a ser muy interesante, ya que comentaremos las declaraciones más bobas, seriotas o polémicas de algunas de las bandas o músicos del género que más nos gustan, lo que aparte servirá como excusa para poner algún temilla de los implicados. ¿De los implicados? Sí, sí, sí. Por Dios. Y como la sintonía corre a cargo de los Motorhead, ajá, pues hay que empezar con los Motorhead. Por supuesto. Y con Lemmy. Bueno, como sabéis todos, Lemmy está muy cascado. Está muy chungo el pobre, sí. Sí, sus problemas de salud le han hecho cambiar algunos de sus hábitos, como por ejemplo, dejar de tomar whisky. ¿Para qué? Dilo, dilo. Para tomar vodka. ¿Vodka? Cambia el whisky por el vodka, todo por salud. ¿Qué pasa? Que al vodka le mete naranja. Claro. Que aquí es donde viene. Claro, claro. Aquí es donde viene el tema de cuidarse, ¿no? Los zumitos y tal. Bueno, digamos que es un alcohol muy fuerte a cambio de uno menos fuerte. Bueno, no sé yo, ¿eh? Y encima mezclado. Bueno, no sé. No, antes tomaba el whisky con Coca-Cola. Ah, bueno, pero el whisky solo también se lo cascaría sí, más de una vez. Eso seguro. Bueno, es que sobre el tema de la Coca-Cola y tal, Lemmy afirmó textualmente: me gusta más el zumo de naranja, así que a la mierda la Coca-Cola. Vaya. Claro, pa cuidarse. Además, en una entrevista confesó que ya tiene que ir el pobre con bastón, porque textualmente sus piernas están jodidas, esto lo dice él, pero insiste que aparentemente sigo siendo indestructible. Bueno, ya, pues no lo parece porque estás cancelando conciertos. Sí, todo el rato. La verdad es que últimamente ha tenido la mala suerte de tener que cancelar conciertos, no acabarlos enteros, sí, o sí, sí, sí, cantar menos de lo que esperaba, o tres o cuatro canciones se tenía que ir. Y el pobre, claro, no aguantaba y no le quedaba otra. Bueno, ahora que toma zumos de naranja será más indestructible. Sí, sí. Eso tiene mucha vitamina C. Hombre, está bien, ¿no?, que diga eso y que se sienta así, sí, ¿no? Sí, pero sí, vamos. Bueno, ya en el 2011, cuando estuvo ingresado un tiempo en el hospital, el médico le miró fijamente y le dijo: Lemmy debe comer más verdura y cuidarse, porque este aviso es muy serio, hágale caso. Y Lemmy, igual de serio, cogió una patata frita, se la comió y dijo: ya como verduras. Pues entre los zumos de naranja y las verduras, yo creo que tenemos Lemmy para rato. Bueno, mentira. Mentira. Desde luego, cabezón es un rato, sí, largo. Sí, cabezón es muy cabezón, sí. En una entrevista a The Sun hace unos pocos años, dijo: ¿a quién le importa si bebo o fumo? ¿Y qué? No voy a promocionarlo como un estilo de vida. No quiero que los chavales mueran por mi culpa. Porque si cuentas que bebo como un pez desde hace 35 años en Motorhead, alguno va a pensar que también lo puede hacer. Los cigarrillos le van bien a mi voz. Son parte de mi preparación. Tengo que seguir fumando. Si lo dejara, mi voz se resentiría. Posiblemente no podría hacer mi trabajo si no fumase o bebiese. Bueno, aquí es sincero el tío. Es sincero y puede que él piense eso, pero a lo mejor realmente no tiene por qué pasarle eso. ¿Sabes qué pasa? Lo tendría que probar, aunque fuera una vez solo, para ver si realmente tenía razón o no. Yo he oído por ahí que ahora mismo a Lemmy le quitas el alcohol y, vamos, que su cuerpo sí que no lo aguanta. Porque lleva muchísimos años como alcohólico. No, pero un alcohol más flojo, menos perjudicial, no sé, que hay muchos tipos de alcohol también. Bueno, ya ves que esto no es gratuito. Los excesos le están pasando factura y una larga factura, ¿eh? Uh-huh. Bueno, lo que siempre nos va a quedar, por suerte, es el legado de Lemmy. Lemmy nunca ha ido de estrella del rock, ni nunca ha querido que nadie le copiara, ni ser ejemplo para nada. Es la vida que ha llevado porque él ha querido hacerlo así y punto. Claro. Y bueno, ¿por qué nos vamos a quedar con otro de esos clásicos ocultos? Una canción de Motorhead que está genial, que nunca la ponen en ningún sitio, sacada de un disco que, según ellos mismos, dicen que les costó mucho que saliera. Estamos hablando de Sign, del disco Another Perfect Day. Don't take me to your rupture. When you see I'm real, you're loving. Get your Pues como siempre, geniales los Motorhead. Y bueno, temazo ese Sign de Another Perfect Day. Temazo, y nada, esperemos que aguante por mucho tiempo más, aunque esté un poco flojillo, y bueno, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, yo... Me da mucha pena, porque parece que aquí caen como moscas todos y no claro, puede ser. Porque no puede es, gente, ser. Es gente muy mayor y no tenemos la sensación de un relevo de músicos. Más que nada porque los clásicos que yo escuchaba cuando empecé en esto del heavy metal ya se venían escuchando hace tiempo, claro. Y los chavales de ahora también los están escuchando. Claro. Entonces, bueno, no hay una sensación de que haya bandas nuevas y eso que... Bueno, bandas nuevas a la cabeza. Bandas nuevas hay muchísimas y de muy buena calidad. ¿Vale? Por eso hay que mantener la mente abierta y eso dar oportunidades es. A nuevos grupos, porque hay que asumir que tarde o temprano van a ir cayendo todos por edad y por salud. Entonces, si no queréis que muera el metal y el rock, tenéis que tener la mente un poco más abierta y dar oportunidades a grupos nuevos que son muy buenos y merecen muchísimo la pena seguirles. Bueno, y hablando de grupos clásicos, sabes que a finales de este agosto hubo unas declaraciones de Slash en un evento de amplificadores Marshall que dijo que él y Axel habían vuelto a ser coleguillas. Sí, sí, decían que se habían reconciliado. Sí, sí. Bueno, todo esto ha conllevado rumores de una vuelta de los Guns N' Roses, tampoco se dice nada. Salió hace poquito que Axel dice que tiene muy cascada la voz y que sí que le gustaría retomar los Guns N' Roses clásicos para terminar a lo grande su carrera. Todo esto son rumores. Pero claro, es que hace poco el propio Axel cogió y echó de su banda a DJ Asba y a Bumblefoot, los guitarristas. Claro, no, es que huele muy mal esto. Si ya empieza a echar así a la gente, no sé yo qué pensar de este hombre. O se fueron ellos porque quisieron, a mí no lo sé. Me parece que de Guns N' Roses nadie se va porque vamos, que no hay quiera. Una ciencia cierta de no, qué pasó realmente, ¿no? No, pero bueno. Ahí están los rumores. Ha salido una noticia hace poquito que el tío, el cantante de Limp Bizkit, dice que fue él quien consiguió la amistad de nuevo entre Axel y Slash. Yo no lo sé. Bueno. Pero bueno, a ver qué pasa. Ya veremos, con el tiempo lo veremos. Pues nos vamos a quedar con una canción del Appetite for Destruction, el único disco donde estuvo la formación original. Y esto se llama Outta Get Me. Pues ahí estaban los Guns N' Roses y nos hemos puesto muy peleones, ¿eh? Exactamente. Ay, que me río. A mí es que Guns N' Roses me encanta de siempre, es uno de mis grupos prefes. Ota Get Me. Y ahora que hemos escuchado a estos hombres, sí, quiero dar un dato pirata. Sí, a ver. Sobre uno de ellos. A ver. Que es de Slash. ¿Qué pasa con Slash? El gran Slash, sí, hizo una audición para entrar en el grupo Poison. ¿Qué pasó? A ver. Que lo rechazaron. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Es que esto me parece muy injusto, muy mal. Porque no decir otra cosa. ¡Por ser feo! Bueno. O sea, fue rechazado por ser feo, tío. Feo lo dicen ellos. Bueno. Yo creo que se conserva mucho mejor que otros de Poison, ¿eh? Slash. Bueno, pues los de Poison fue lo que dijeron. Eres feo, no te cogemos. Pero fuera. No, sí, es un gran guitarrista, de verdad. Les importará más la estética que la profesionalidad, algo que es muy raro, pero... ¿Qué daño hacía eso de aspirar laca las 24 horas del día en los 80, eh? Es verdad. Bueno, en fin, otro temazo oculto que nunca lo ponen. Siempre ponen el Sweet Child of Mine. Hay tantos temas de tantos grupos que no pinchan por ahí, que mal, da rabia. Queremos que cambiéis las canciones. Aquí se pincharán. Variedad. Ya no se pincha, aquí los pincharemos, hombre. Radio Metallica para oídos inquietos. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos con más cosas, pero antes recuerda el teléfono de nuevo y el blog. Por supuesto, el teléfono es 976-525645. Y el blog es generacionsalvaje.blogspot.com. Muy bien. Bueno, y ahora vamos con los Heat, otra banda que nos encanta. En el anterior álbum, Address the Nation, ya contaba con el nuevo cantante Erik Grönwall, ganador del Swedish Idol, que fue todo un éxito y un pelotazo, aclamado por la crítica como mejor disco de hard rock melódico del panorama musical. Además, el disco también tuvo muy buena recepción. Y en este nuevo disco, Tearing Down the Walls, los Heat siguen la misma línea que ya marcaran en Address the Nation. Es un disco directo, elegante. Bueno, esto los Heat siempre lo han sido. Esas melodías pegadizas se siguen ahí. No son para nada moñas. Hay mucho rock del bueno. Y como siempre, más temillas guitarreros, otros más AOR. Y bueno, aquí hay que decir que su evolución se hace patente. Parece que dejan ese sonido europeo para irse a un hard rock más americano. Esto ya lo podíamos intuir un poco en el anterior disco. Eso sí, siguen conservando muchísima frescura, que yo creo que es el punto fuerte de la banda. Además, el toque desenfrenado del cantante, un auténtico frontman, el Erik Grönwall este, que a las chicas las lleva de calle. Sí, no para ni un solo segundo. No sé si es porque toma mucha cafeína o es así. ¿O qué? Vete a saber. Pero bueno, el caso que estamos ante un discazo. Han dejado el listón muy alto y para el próximo álbum lo tienen difícil si se quieren superar. ¿Y por qué no quedarnos con el single que lanzaron llamado A Shot at Redemption? Ellos son Heat. Now Pues genial es los Heat. Yo creo que uno de esos grupos que sí que van a seguir adelante por mucho tiempo. Y desde luego tenía razón en eso de que es pegadiza, porque es que esa canción yo, desde que la escuché, me vamos, es que ya no sé, me fue de la cabeza en mucho tiempo y ojo, ahora me he puesto, vamos, sí, ahí, loca perdida. Nos ha crujido el hocico. Muy chula. Bueno, el disco tiene también más temazos, ¿eh? Ya, me imagino, hombre. Como tiene que ser. Sí, señor. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas, si no comentas nada de Eric Cromwell. Deja. Y su pelo rubio. No te voy a negar que está bien el chico. Pero bien. Pero ya está. Yo no digo nada. La próxima vez que vengan a Zaragoza, si es que vienen, les pedimos si se puede, no sé si se puede ir ahí. Les pedimos un paseo o algo. Un paseo, un autógrafo o algo. Bueno, un autógrafo, no sé. Bueno. Una fotico o algo. En fin, venga, vamos a continuar con más cosas porque íbamos encadenando unos temazos tremendos. Tremendos. Y ahora vamos con el que va a ser un temazo, pero todavía no ha salido. Exactamente. Estamos hablando del adelanto que pusieron los Wasp a disposición de todo el mundo, llamado The Last Runaway, y que va a ser parte de ese disco que decía que todavía no ha salido, llamado Golgotha. Y es que a veces se habla mucho de un nuevo disco de alguna banda, se genera mucho hype y luego resulta que no es para tanto. Y sin embargo, bandas que van más así en secreto, ponen el adelanto, no te has enterado, lo oyes y es una pasada. Desde luego que nos impresionó muchísimo, ¿no? La vez que escuchamos, ¿sí?, uno de sus temas nuevos y nos sorprendió mogollón. La verdad es que suena genial, de puta madre, a mí me encantó. Guas, como no, es otro de mis grupos preferidos y... Yo hablo aquí, vamos, lo adoro. Bueno, de esta canción que nos sorprendió, ese toque más ochentero que tenía, más melódico, no parecía que fuera un refrito de sus dos últimos discos, pero sí que Blackie ha dicho que este disco se va a parecer más a los dos últimos que a cualquier otro disco que hayan sacado. Entonces, bueno, habrá que esperar, escucharlo entero y ya luego podremos opinar. El disco se ha retrasado bastante porque, entre otras cosas, Blackie se rompió una pierna y tuvo varias movidas, le salió una alergia, bueno, unas cosas rarísimas. En este tema, Last Runaway, como digo, Blackie cambia de registro, una onda más hard rockera, más de finales de los 80. Y bueno, la canción también tiene un sentimiento especial que se refleja muy bien en la música y en la letra. Y es que Blackie Lawless dice que para componer este tema se basó en su experiencia hace ya 40 años cuando llegó a Hollywood a triunfar como músico, sin saber lo que se iba a encontrar, por lo que estaba muy, muy acojonado. Pero claro, dice que es una canción tanto de escapar cuando estás asustado por algo como cuando el triunfo te está agobiando, ¿no? Claro. El éxito te agobia. Claro, si te enfrentas a algo que nunca lo has vivido y que vas totalmente nuevo y que... te puedes encontrar solo y sin ayuda de nadie, sí, es normal que, como llegan muchísimos, que te vengan músicos miedos y te vengan inseguridades. Al Sunset Strip a buscarse la vida. Y de los miles que había, algunos sí que se han conocido, algunos pasaron a primera línea, otros son más secundarios y otros se hundieron con todo. En fin, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida, pero así en todos es. Los ámbitos. Por cierto, que Wasp van a estar en nuestra ciudad, en el Teatro de las Esquinas, el 21 de octubre. Ponía que se abrían las puertas a las 7 de la tarde, pero yo he visto algún cambio de hora y pone que a las 8. No sé si apertura de puertas o que empieza a las 8, que no pone nada. Lo que comentábamos el otro día, Leticia, que mucho vender entradas, pero poca información sobre teloneros, sobre horas. De momento no nos hemos enterado de quién serán los teloneros, si vendrá algún grupo más, etcétera, etcétera. Pero también tengo que decir que mis ganas son tremendas de veros en directo. Creo que es la segunda vez que los voy a ver. Sí, o la tercera, no sé. Creo que la segunda en mi caso, y la verdad es que mis ganas son, vamos, exageradísimas. Tengo ganas de que llegue ese día y disfrutar a tope. Espero que no me surja ningún imprevisto y no me fastidie en el concierto. Que no te rompas una pierna como Blackie. O que me salga algo que me pueda haber salido antes. Un sarpullido o algo. Bueno, en fin, venga, pues nos quedamos con Last Runaway, ¿o qué? Por supuesto. Venga, ellos son Wasp. The more the club Pues genial, el adelanto de los Wasp, adelanto de ese disco Golgotha que saldrá en octubre, no sabemos cuándo porque hace tiempo estaba previsto para agosto. Bueno, pero ya no queda nada para octubre. No queda nada, ya estamos en octubre, casi. Aguantaremos un poco más. Bueno, yo no sé si puedo aguantar más, ¿eh? En fin, vamos con más cosas. Bueno, y esto sí que es un grupo que se ha sabido reciclar con el paso del tiempo, ha sabido perdurar. Estamos hablando de los Ice Earth. Por supuesto. Decir que es otra de mis bandas preferidas, que estoy loca por Ice Earth. Y bueno, yo puedo dar mi opinión personal sobre el disco nuevo. Sí, el Plagues of Babylon. Sí, Plagues of Babylon o Plagues of Babylon. Que estará... es parecido a lo que pasa en Zaragoza. Sí, bueno. Claro, decir que... habrá gente que esté de acuerdo y gente que a lo mejor ya. No, pero bueno, es mi opinión personal por mí misma y lo que yo he pensado, ¿vale? Sí, claro. Para mí es un disco un poco distinto a los otros, sí que es más lineal, con muy buenas composiciones también, con mucha profundidad, pero muchísima profundidad y una voz llena de sentimiento. Se ha adaptado bastante, bastante bien el nuevo cantante. ¿Sabes qué pasa? Que coge muy bien lo que era el sonido que tenía el Matt Barlow. Y luego puede también llegar a la escala de agudos del Ripper Owens. También se nota la inspiración que tiene. Y bueno, por supuesto, la suerte también de este nuevo cantante, que el grupo en sí sigue manteniendo esta gran personalidad y actitud que siempre han tenido Ice Earth. La esencia, sí. Que es algo muy, muy importante en un grupo heavy. Y sí, la verdad es que se nota, vamos, enseguida además. Sí, sí. Y bueno, decir que a mí me ha parecido un disco un poco más épico que Distopía. Canciones mucho más largas en general, más desarrolladas, lo que tú decías. Y bueno, siguen teniendo ese aire místico, melancólico y noble. No sé si lo habré descrito bien, pero a mí me da esa sensación. Bueno, es una buena descripción y puede que sí, que siga teniendo esa nobleza que parecía tener siempre el grupo en sí. Sí. Y... oye, el disco este ha tenido colaboraciones, ¿no? Sí, ha tenido varias, ¿vale? Hay que decir que es una continuación de la saga Something Wicked, sí, y cuenta con las siguientes colaboraciones. Que están pesaditos con la saga esta, sí, también. Pero entre bueno, estas colaboraciones está la de Hansi Kurtz de Blind Guardian, sí, Michael Poulsen de Volbeat y Russell Allen de Symphony X. Sí. Y entre otras características también posee una versión de una canción de Song of Liberty, que es otra banda de John Safer. Que además en Spotify no se puede escuchar esta canción. No, es verdad. Sí. Mira que nos encanta Spotify, pero hay cosas que todavía nos gustaría que siguieran ahí y no están, ¿eh? Oye, pues ¿con qué tema nos quedamos? Bueno, ¿uno cañero o uno más light? El que tú prefieras. Tenemos tiempo para los dos, o sea que empezamos con el light para que vea la gente cómo se las gastan estos tíos cuando se ponen un poco sentimentales, sí, si no lo saben. Bueno, es que hay una canción muy sentimental que a mí me encanta, que es la If I Could See You. Si te pudiera ver, ¿no? Y a mí me encanta porque es muy sentida, me transmite pues dolor, pero también me transmite como sensibilidad, ¿no? A mí me despierta una sensación muy agradable, entre pasión y tristeza, bueno, digámoslo así. Pues venga, vamos allá con los Ice Earth y ese temazo que nos ha presentado Leticia. If I Could See You. I've learned in life today. Still, I need your guidance. You always found the words to say to ease my troubled mind. Now you're gone, I feel alone. If I could see you one more time. We'll be right back. Sometimes I'm lost and in no rage, taking things for granted. You were the one who did believe when no one else could see. If I could share what's on my mind, if I could see you one last time. Pues temazo de los Icert, aunque no sea de los más cañeros, para mí sí que tiene caña, Bueno, tiene caña, pero no tanto, ¿no? A mí, para mí es más rollo, más suave, más rollo, no sé, ¿cómo explicarlo? Sí, más balada, más baladilla, sí. Bueno, pero está bien. Y antes de que se me pase, quiero dar un dato, otro dato pirata sobre... Bueno, ¿qué pasa con los datos piratas? Se cuelan así... Dos tenía ahí, dos, bueno, que voy a decir. Y los de Ingrid Malmsteen también. Eso sí, son anécdotas ahí que tenía también y bueno. Es que este dato está bien que lo diga porque para mí es importante, ¿no? John Safer, el guitarrista líder del grupo, sí. Resulta que ya no puede hacer más headbanging. Bueno, sí. Y todo esto es debido a una lesión en el cuello que sufrió en el año 96. Joder. Fue operado en el 99. Le unieron dos vértebras y le sacaron un disco. Por lo que tiene movimiento limitadísimo. Un mal movimiento, por poco que sea, podría provocar la pérdida de sensibilidad en su mano derecha. Claro, y para un guitarrista... Que la utiliza muchísimo, claro. Y le necesita, que no le puede faltar ni una sola mano, vamos. Sí, claro. Ya decía yo que los vídeos que he visto se movía poco estaba tieso, sí. Y se me hacía raro, pues ahora he descubierto el porqué. Pobre tipo. Bueno, pues pobre. En fin, aún así, un gran compositor, un gran guitarrista. Por supuesto, El alma mater eso de sin duda. Icert. Yo, sin duda. Mira, pueden cambiar todo lo que quieran de cantante, pero sin este tío, Icert deja de... Se va al garete. Sí, deja de ser lo que es, así de claro. Bueno, pues teníamos muchas más canciones preparadas, pero Nos quedamos sin tiempo. Claro, nos quedamos sin tiempo, se va haciendo la hora de que nos piremos de aquí. Igual tiene que venir otro compañero, no lo sabemos. Pero por si acaso, somos muy solidarios y a nadie le gusta que le quiten tiempo de su programa. Exactamente. Así que vamos a ir ya con la canción final que tenemos preparada. Las demás se quedan para la semana que viene. Por supuesto. Así que ya tenéis motivos para escucharnos otra vez a las 8. Sin falta. Como ha dicho Edu, que estaba ahí a las 8 como un clavo. Así pues es. Os queremos a todos ahí. Y nos vamos a quedar con un grupo que también nos gusta muchísimo. Uf, un grupo que da un subidón. Buen rollo, sí. No sé. Yo me estoy poniendo peleón y todavía la canción no ha sonado. Bueno, vamos con In the Line of Fire, el primer DVD de los ingleses Dragon Force, que por supuesto incluye... Si digo por supuesto, queda esto fatal. Que por supuesto incluye un CD... que es de donde hemos extraído la canción. Bueno, poco se puede decir de esta gente, que está comandada por Herman Lee, este chino que toca la guitarra a toda pastilla y a toda hostia y pone cada cara cuando canta. Una actitud de puta madre. Sí, sí, sí. Además, hay un vídeo de, ¿cómo se llama esto? Un crucero que se llama Metal Cruise o algo así, en su segunda edición. Y qué bien lo pasaba en la piscina de ahí, con todos el tío con la guitarra, se mete en la piscina con todos, bueno... Menudo armó. Yo estaba esperando que le diera un calambrazo por esto de ver a un chino con los pelos de punta, pero vamos. Algo debería estar preparado porque no es normal que una guitarra eléctrica tocando el agua no. La guitarra la habían nada. Preparado un poco por si se mojaba un poquitín, no pasará nada, pero vamos, que aguantó. Pero es genial, ¿eh? Tenéis que buscar ese vídeo de Herman Lee en la piscina que lo os va a encantar. Lo cogen a hombros, lo pasean por todo el agua, bueno, tremendo. Y en fin, nos vamos a quedar con. Un temazo incluido en este disco en directo que a mí me llama mucho la atención porque es un tema muy negativo, muy oscuro, pero que desprende un sonido positivo y esperanzador. Así que nos vamos a quedar con ese Black Winter Night y ya veréis qué subidón os va a pegar a y todos. Y con qué buen rollo vamos a terminar. Eso es, que es lo importante, ¿no? Bueno, Leticia, por último, ya recuerda una vez más el blog por si alguien no nos conoce. A ver, generacionsalvaje.blogspot.com. Está la dirección para que nos conozcáis un poquitín mejor. Vale, pues venga, ¿preparada para los Dragon Force? Lista. Venga, vamos allá. Bueno, pues genial tema para irnos despidiendo, ¿verdad? Bueno, menudo buen rollito con el que me voy, ¿eh? Me encanta, esta canción es un temazo, buf, que me pone cachonda perdida, como bien dice. Bueno, habrá que tener cuidado la próxima vez que pongamos a los Dragon Force, ¿eh? En fin, oye, pues hora de ir diciendo adiós. Leti, muchas gracias. Pues gracias a ti, Alex, gracias a todos los que nos habéis estado escuchando al otro lado de las ondas y bueno, la semana que viene volvemos con más y supongo que mejor. O peor, pero con más música, eso sí. Eso seguro. Bueno, un saludo para Edu y por supuesto a los que habéis estado detrás de las ondas. Por supuesto, un abrazo para todos ellos. Bueno, pues Leti, por mi parte, nada más. Pasadlo bien, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí. Un abrazo para todos y nos vamos a ir con el tema que a partir de hoy va a ser nuestra sintonía de despedida. ¿Tú sabes cuál es, Leti? Sí, pero pincha, pincha. Bueno, no sé si decirlo, ¿eh? Bueno, dilo. Bueno, pues nos vamos con los Zenobia. ¡Grupazo! Sí, un grupo que además hace mucho tiempo, cuando no eran tan conocidos, pinchábamos muchísimo. Ahora ya son importantes. Ahora ya se han hecho importantes, han subido mucho, sí, la verdad. Y se lo merecen, además. Bueno, pues es de su último disco, Supernova, y esto no podía ser de otra manera. Es Al pie del cañón. Hasta la semana que viene, Leti. Hasta la semana que viene, Alex. Pasa es más duro resistir, pero encontraré.